Bueno, soy Nora del Centro Cultural Barrio Frino y estamos acá acompañando a las murgas para que puedan tener la libertad de hacer los corsos que vienen haciéndose mucho en la calle, libres, gratuitos, y porque si no lo garantizan las murgas, las comunidades, los centros comunitarios, no se garantiza de ningún otro lado, y así que hay que defender el espacio público. Mi nombre es Natacha, soy del barrio Soliverde, soy de la murga Los Retobados de Soliverde y estoy marchando, la verdad, porque quiero que se hagan corso en todos los barrios, porque es un derecho para nosotros murgueros y para los vecinos también, porque lo llenamos de alegría cada vez que lo hacemos. Así que ojalá que esto no vuelva a pasar. Gastón Guerra de la Herrería Teatro, apoyando las murgas, las fiestas barriales, la cultura popular, que es del pueblo. Soy Lucía del Centro Comunitario Lagarto Juancho y nada, vengo a apoyar esto porque es muy importante para los barrios, para los pibes, esto es un gran momento de compartida y la verdad que no está bueno que lo prohíban, y entonces vamos a hacer toda la fuerza para que pueda seguir en los barrios, en las plazas y en los lugares donde haga falta, y estaremos.